Yo aquí ya está junto a nosotros y a nosotras, Julio Díaz, a quien los saludamos, le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Julio? Buenos días, ¿cómo están? Bien. Bueno, bien es una forma de decir, ¿no? Como una costumbre que uno dice. Sí, así, pero no estamos muy bien. Y bueno, veremos a ver qué pasa con todo esto, a ver que, si se puede frenar el tema del remate. Bueno, estamos viendo con todas las organizaciones sociales, así que viendo a ver qué podemos hacer entre todos. Quizás la semana pasada salíamos con Julio Díaz el día viernes hablando un poco de las legislaciones, de la situación en general de las fábricas recuperadas. Vamos a recordar que Julio Díaz es el presidente de la Mesa de Empresas Recuperadas en Mendoza. Y hablábamos sobre esta ley, que es la ley que puntualmente contemplaba la situación de la Terre. Y para contarnos un poco cómo se desarrolló esta ley, qué es lo que contempla esta ley, la ley de extensión ocupacional. Realmente esta ley salió en el 2005, que es una ley de ocupación temporaria. Primero la hicimos por 3 años, después se fueron renovando. Y bueno, la idea es esto, fortalecer a todas las recuperadas, ¿cierto? Y ver la forma de que poder darle continuidad a nuestro trabajo en cada cooperativa, en cada empresa recuperada. Así que bueno, y en el 2016 se aprobó una ley marco para las empresas recuperadas, que dice la ley marco que realmente para todas las empresas que se presenten en quiebra, directamente el juzgado le tiene que dar la continuidad a los trabajadores formando cooperativas. Así que bueno, esa ley marco está del 2016, se vencieron los 3 años ahora este año y se volvieron a renovar por 3 años más. Julio, y entonces en eso queda en evidencia que esta ley no fue cumplida de alguna manera y que hay alguna situación en la que deja que las cuestiones se dispongan según la jueza o el juez de turno, ¿no? Claro, exactamente. La ley esta, inclusive la ley esta previene para todas las recuperadas, inclusive para la cooperativa La Terre, que un tercero la ha comprado y realmente nosotros teníamos esa ley, realmente no sé por qué vendió a la jueza, inclusive el Estado se hizo cargo del canon de los 3 años, así que se hizo efectivo el pago y la jueza nomás decidió liquidar la empresa, así que bueno, el canon se hizo por 10.408.000 pesos, el canon para la cooperativa La Terre. Así que no sé por qué la jueza determinó de hacer la liquidación. Y también, bueno, sale el debate con respecto a esta ley, que no se está mostrando muy transparente en su ejecución, pero también empieza a aparecer esto de, hablábamos recién, de que nazcan y la necesidad de que nazcan estos programas con políticas públicas que realmente contemplen la situación de las fábricas recuperadas y que no sea algo de una decisión por pequeños apolos, que si bien se celebran el tema de la incubadora o tipo de articulaciones con el Estado, se necesitan políticas que realmente amparen estos espacios, ¿no? Sí, realmente todas las empresas recuperadas somos empresas sociales. Estamos trabajando con todos las organizaciones sociales, el Foro de Economía Social, estamos trabajando con todo lo que es economía social. Inclusive acá está una asociación del cuero que también está trabajando acá en Cooperativa La Terre, así que le damos espacio a todas las organizaciones sociales. Somos parte de todas las organizaciones sociales de las empresas recuperadas. Y de la Asociación de Empresas Recuperadas, también tenemos una incubadora para diferentes emprendimientos, ¿no es cierto? Le estamos dando capacitación a diferentes emprendimientos y también a las 8 empresas recuperadas. Julio, también preguntarte y preguntarles también cómo se vivió adentro y está también Eduardo desde Gráficos, también cómo se vivió adentro de Gráficos esta noticia. Sí, realmente desde Gráficos estamos muy tristes todos los compañeros de la cooperativa Gráficos Asociados por esta decisión de la jueza. Así que bueno, pero le vamos a dar pelea hasta último momento, cosa que eso se reverta y que realmente el remate quede nulo y quede para los trabajadores. O sea, que venimos trabajando de tantos años, somos una familia de las empresas recuperadas, y no puede ser que una jueza determine esta quiebra, ¿no es cierto? Este ¿no es cierto? Lo está dejando mal, ¿no es cierto? Inclusive tenemos toda la protección de la ocupación temporaria y esta jueza hizo lo que quiso. Claro, y que ni siquiera, recién nos lo comentaba uno de los trabajadores, ni siquiera ha venido a visitar, ni siquiera escuchó a los trabajadores y a las trabajadoras de la Terre, ¿no? Eso inclusive, también es una cuestión grave. No han visitado ninguna fábrica. La jueza no sabe el poder que tenemos en cada recuperada. Realmente para nosotros es importante visitar. Inclusive los mismos legisladores han venido a visitar toda la fábrica y ella no, en ningún momento se hizo presente en ninguna de las empresas recuperadas. Estamos hablando para nuestra audiencia también y si querés contarlo, Julio, ¿de cuántas empresas recuperadas se conforman la asociación? Bueno, nosotros dentro de la asociación somos 8 empresas recuperadas. Hemos recuperado más de 200 puestos de trabajo. Realmente para nosotros es importante seguir recuperando fuentes de trabajo. Y aparte con el tema de la crisis hemos perdido algunos puestos de trabajo, pero bueno, le estamos poniendo empeño para que esto se reverta y volverle a dar trabajo a la gente y a todas las organizaciones sociales. Es una situación muy compleja la que se está atravesando por algunos espacios, fábricas recuperadas. Una fábrica recuperada también, compañera de este espacio, es La Curtiembre, que también trabaja en el cuero, que también son compañeros que están pasando una situación terrible por el contexto de ajuste que los atraviesa, ¿no? Sí, realmente está pasando una crisis bastante importante el tema de La Curtiembre, que se le ha cortado la luz, se le ha cortado el gas. Realmente no se puede aguantar el tema de esto de las tarifas. Para nosotros es una crisis bastante importante que lo está llevando a la crisis del 2001-2002. Sin embargo, se resiste, se sigue organizándose, nos seguimos juntando, nos seguimos encontrando y se abre además a distintas organizaciones, como han sido todas las experiencias de estos años, ¿no? Sí, realmente para todos. O sea, nosotros abrimos el panorama para todos, para todas las organizaciones sociales. Estamos abocados a eso, trabajamos con organizaciones sociales, trabajamos con la asociación, trabajamos con el ARCA, que es también de productores, así que estamos trabajando en conjunto con todas las organizaciones sociales. Julio, muchas gracias. No, gracias a ustedes por esto, por difundir esto, que realmente para nosotros es una tristeza grande que la jueza decida una cosa que realmente lo está perjudicando a todos los trabajadores acá de la provincia de Mendoza. Bueno, y las organizaciones sociales que tanto se mencionaban, que también ya se están convocando y están congregándose acá, porque próximamente también se va a realizar una conferencia de prensa a cargo de todos los trabajadores y trabajadoras de la Terre, visibilizando que hay una gran fuerza que todavía está resistiendo y que no va a aceptar este quiebre sin ni siquiera haber contemplado o la jueza poderse haber empapado con la realidad que se contempla acá y que nosotros estamos viviendo. Muy bien. Sí, realmente en ningún momento se hizo presente a ninguna, ni a la Terre, ni a ninguna empresa recuperada que lleva ahí, el tema de las quiebras. Así que, realmente le tenemos que pegar duro a ella para que realmente reaccione y que se dedique más al tema del trabajo de ella, que visite a las empresas recuperadas y que vea el trabajo que están haciendo cada empresa recuperada acá en la provincia. Totalmente. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Lo escuchábamos a Julio Díaz, presidente de la Asociación de Empresas Recuperadas de Mendoza y también de Gráficos Asociados. Le vamos a poner un poquito de música, tanda, y continuamos haciendo la diaria desde la Terre.